El gran escándalo de la sociedad chilena no es el Mongate, Chile Deporte o el Transantiago. El verdadero gran escándalo es que nuestro sistema educacional, que debe ser una fábrica de educación de calidad y de igualdad de oportunidades, a veces justamente lo contrario. Entrega educación de mala calidad en un mundo en que no tener educación es como andar desnudo por la calle, desnudo por la calle, desnudo por la calle. No tener educación, mandar de nuevo por la calle. Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan tirun, tirun, din, en este hermoso jardín. Amomios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta, que viene el guanaco y detrás los pacos, la bomba delante, la paralizante, la piel la purgante y la hilarante. Ay, que son cantantes estos vigilantes, el joven secundario y el universitario con el proletario quieren revolución. Así que los jóvenes que este año ingresan a la universidad, que son solo uno de cada tres jóvenes chilenos, tienen un privilegio, una oportunidad, pero también un compromiso. En la universidad se lucha por la reforma para poner en la horma al viato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. Trabajemos para que todos los jóvenes chilenos puedan tener educación de calidad y por lo tanto tener verdaderas oportunidades en esta vida. Y eso sería lo más grande, lo más noble que podemos hacer para un Chile más grande, más libre y más justo. Estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, manda tirun, tirun, din, en este hermoso jardín. Amomios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta. De esta manera arrancamos el tercer bloque de la lucha que nos parió. Tiene que ver con la situación chilena y tenemos un compañero de Chile que está acá en la ciudad de La Plata. Pato, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación y bueno, acá estamos para, no sé, contar un poco de lo que está pasando allá. Exactamente. Bueno, vamos a ver por un lado que el conflicto en Chile ya lleva, digamos, por lo menos 3 meses, pero que en realidad es un conflicto anterior, porque la educación chilena es una de las educaciones privatizadas a nivel latinoamericana más fuerte, una de las más caras. Estamos hablando de $6,000 que le sale a un estudiante promedio a acceder a la universidad, con una situación donde los secundarios son de muy baja calidad, y recordemos que para ingresar a la universidad ellos tienen que pasar por un gran curso de ingreso, que obviamente va a estar filtrado por las características que tiene la educación secundaria. Pero claramente un conflicto vinculado a la educación también pone en debate las bases de la sociedad misma, digamos, no solamente lo específico del sistema educativo. Entonces recordemos, 3 meses de conflicto, que el día jueves hubo 2 movilizaciones muy importantes, una iniciada a media mañana por los secundarios y una posteriormente donde se unifica junto con los universitarios y profesores, que dejó un saldo entre jueves y el cacerolazo del día viernes de 874 detenidos en plena democracia, entre grandes comillas, chilena. Lo paradójico de estas detenciones es que no han sido legalizadas por el Ministerio Público. Esto es complejo para pensar el escenario en el plano de lo político. ¿Por qué? Porque desde Amnistía Internacional hasta las organizaciones de derechos humanos están dando cuenta, demostrando y llevando adelante presentaciones vinculadas a los abusos que los carabineros, que son como los policías o la gendarmería de acá, digamos, son en Chile, implementaron en las distintas zonas de manifestación a lo largo de todo Chile. Recordemos también que Piñera, para hacer esta represión, se valió de un decreto vinculado al gobierno de Pinochet, donde piden la, el decreto lo que plantea es que deben pedir la autorización al gobierno de turno, en este caso Piñera, para poder movilizarse y hacer uso de un derecho tan básico y tan necesario como la expresión, como la denuncia, como el derecho a movilizarse. Basado en este decreto, Piñera da por habilitada la represión desatada el día jueves y viernes, y hasta el día de hoy no hubo declaraciones donde se corra de este eje. ¿No es cierto, Pato? Sí. Así es. Bueno, en cierta forma es importante ver este tema de la represión, como tú lo ya estabas mencionando. El tema de la represión allá en Chile es constante. O sea, cuando tú, por ejemplo, mencionabas este decreto de la dictadura, que había que solicitar permiso para poder movilizarse, para poder hacer marcha, también es un decreto de que en algún momento se valieron los gobiernos de la Concertación para poder movilizarse, claro, por lo menos en el centro de Santiago. Entonces, ahora lo que se está dando es que es la construcción de lo que algunos de nosotros llamábamos un estado policial, en donde literalmente hubo un estado de sitio el día jueves pasado, un estado de sitio de que, como según la Constitución de Chile, solamente puede ser tratada por el Congreso, por el Parlamento, obviamente, y el presidente Piñera sencillamente generó este estado de sitio sin la consulta a nadie, y con efectivos militares, o sea, con efectivos de la policía, de Carabineros de Chile, en las calles de Santiago, haciendo detenciones, o sea, de los 800 y algo que tú mencionaste detenidos, alrededor de 500 fueron detenidos antes de las movilizaciones. Uh-huh. O sea, gente que transitaba por la calle, estudiantes, que sencillamente por el hecho de ir con el uniforme escolar de secundario, se les detenía, se les revisaba sus mochilas y sencillamente se les detenía. Producto de esa represión que se vio el día jueves, acá el día de ayer se hicieron 2 movilizaciones, una acá en La Plata, que consistió en un corte en 7:47 ahí afuera del rectorado de la UNLP, convocada por la FUL, y una movilización que se hizo en Capital, que por los medios por lo menos dicen que hubo como 1.500 personas, con distintas organizaciones estudiantiles, de trabajadores de acá de Argentina, y a partir también convocada por lo que una organización que nosotros estamos creando acá, que se llama Movimiento Estudiantil de Chilenos en Argentina, Exiliados por la Educación, y bueno, y que por lo menos tiene 2 asambleas, una asamblea en Capital y otra asamblea acá en La Plata. Esto que vos recién planteabas, ¿no? Estudiantes chilenos exiliados por la educación, me parece que es como el eje, o nos marca por lo menos el nudo del tema. Digo, ustedes tienen que venir a la Argentina para poder tener acceso a la educación pública, digamos, ¿no? Y uno sabe que un pueblo que tiene herramientas para educarse es un pueblo que puede elegir, que puede crecer, que puede construir otro tipo de país. Digamos, mientras los estados conserven la educación, la restrinjan cada vez más, estamos en un problema, ¿no es cierto? Entonces, digo, recordemos que la situación de Chile trasciende hoy por hoy al movimiento estudiantil, universitario, secundario de profesores, porque para el día martes, el martes este que viene, a las 12 del mediodía, horario chileno, está convocado un paro nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque debatir la educación pública es un problema que atañe a la sociedad en su conjunto. digamos, no solo el sector vinculado al sistema educativo. Y me parece que Chile está pudiendo demostrar este giro, digamos, esta vuelta de tuerca. Sí, incluso se estuvo hablando de democratización de la educación, del acceso de cualquiera a poder educarse, digamos. Y ese es el debate que hace que toda la sociedad se pliegue y que justamente con los trabajadores se pueda llevar a un acuerdo y a un paro general el martes. De todos modos, yo quería preguntarte bien, ¿qué fue lo que se agravó que hizo que saliera tanta gente de repente a la calle? Mira, en realidad esto en contra de las tesis espontáneas que se plantean siempre, esto es un proceso que viene de hace mucho tiempo, uh-huh. y que viene de la década de los 90. Uh-huh. Igual me voy a tratar de ser breve porque es una historia un poco más larga, pero hay que recordarle que Chile sale de la dictadura militar a través de un plebiscito, donde se votaba sí o no, continúa Pinochet, que era el dictador, pero para poder hacer ese plebiscito, lo que se hace en realidad es lo que nosotros llamamos un consenso básico de las clases dominantes, y que tiene que ver con ciertos acuerdos que en lo político y en lo económico que permiten la continuidad de un modelo, que es el modelo neoliberal, o sea, impuesto por la dictadura, pero continuado por los gobiernos de la concertación, que vendrían a ser como gobiernos progresistas, por llamarlo de alguna forma. Este consenso, dentro de los aspectos, digamos, políticos, pero también legales, es la mantención de ciertas leyes. En lo que se refiere a la educación, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que es la LOCE, que el año 2006 uh-huh. los secundarios lograron modificarla, pero esta ley, que fue aprobada el 10 de marzo del año 90, y Pinochet sale del poder el 11 de marzo del año 90, o sea, un día antes. Preparó el terreno, digamos. Preparó el terreno. Claro, pero es porque esto está dentro de este consenso básico de las clases dominantes que planteé antes. ¿Qué es lo que pasa ahí? Más allá de esto de la ley y todo el asunto, también tiene que ver un poco con la organización del pueblo en su conjunto. Uh-huh. Y nosotros también lo que planteamos es lo que ahí hay una descomposición, una desconstitución de los sujetos sociales y una desconstitución de los sujetos políticos. Entendiendo el sujeto político como un colectivo social que es capaz de tomar posición frente al status quo, ya sea para transformarlo, estoy uh-huh. de acuerdo o estoy en desacuerdo, lo transformo o lo perfecciono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que durante la década de los 90, por lo menos en el estudiantado, lo que se da es el intento de reconstituirse como movimiento estudiantil, universitario y secundario. Los compañeros secundarios en ese esfuerzo, digamos, que sí se logran constituir como movimiento social en algún momento, no quizá como movimiento político en tomar posición uh-huh. frente al status quo, no, quizás no, pero sí como movimiento social con intereses colectivos. Uh-huh. Y esos intereses pasaban en algún momento por sacar la ley y la losa, claro. que finalmente se convierte en la LG. Entonces, es un proceso que es de largo aliento, es uh-huh. un proceso que es de acumulación de fuerza social que se viene dando desde fines de los 90. Esto que vos relatás sobre los 90 es la famosa ley de educación superior en la Argentina. Claro. Digo, cuando pensemos la educación en Latinoamérica no la podemos pensar en aislado, porque los estados nacionales siempre actúan en bloque, digamos, ¿no? Ahora es importante también hacer una mención, ¿qué pasa con la LES versión Chile? La LES versión Chile se llama Ley de Modernización de la Educación Superior. Y se intenta aplicar a partir del año 94. Hay una discusión en el Congreso, digamos que casi todos estaban de acuerdo o todos estaban de acuerdo con esto, y lo que se empieza a generar son movilizaciones en algunas universidades, principalmente en la Universidad de Santiago de Chile, principalmente ahí, con tomas, una movilización bastante larga el año 94, que se repite el 95, se repite el 96, y el 97 hay una movilización a nivel nacional, con miles de estudiantes universitarios en la calle, etcétera, etcétera. Estas movilizaciones están generalmente en tres demandas: más recursos para la universidad, porque allá hay un sistema de financiamiento que se llama de ayudas estudiantiles, que se llama Fondo Solidario. Esa famosa beca que termina uno teniendo una deuda abismal que tarda años en pagarla, digamos, ¿no? Entonces está la demanda de Fondo Solidario, fin de la LOCE, pero también fin de la ley de esta de modernización, que se conocía como ley marco, fin de la ley marco. Lo que se logra ese año, el 97, es plata más al Fondo Solidario, y solamente eso. En el año 99, que se genera una movilización bastante grande, pero a diferencia de la 97, que fue masiva, la del 99 quizás no hubo los grados de masividad del 97, pero sí de radicalidad. Uh-huh. O sea, quiere decir protesta en la calle, corte de carretera, etcétera, etcétera. Y eso termina con el asesinato por parte de carabineros de un estudiante que se llama Daniel Menco, estudiante de la Universidad de Tarapacá, en Arica. Y con la muerte de Daniel, lo que se genera ahí es que el gobierno empieza a tratar de negociar también, el gobierno de la Concertación, encabezado por Eduardo Frei en ese tiempo, generó una negociación en donde se congela finalmente la ley Marco en el Parlamento, y lo que se hace a partir del año 2003 es dividir la ley en tres partes. Entonces, una ley que tiene que ver con la reeditación, el que en el 2003, el 2005 financiamiento, y el 2007, que tiene que ver con cómo funcionan hoy día con los distintos estatutos de las distintas universidades estatales. Entonces, finalmente, lo que hacen con esta ley es dividirla en tres. Y finalmente se va aprobando año por medio. Eso es lo que pasa. Lo explicaba porque es importante para entender un poco. Sí, Chile. Tengamos en cuenta que hoy Chile aporta solo el 0,3% del PBI chileno para la educación pública, digamos, ¿no? Este es un tema que también, para lo que un Estado recauda, es bastante poco si apuesta a que su pueblo se eduque de manera gratuita. Recordemos que el martes va a haber un paro nacional a partir de las 12 del mediodía. No sé si algo más nos querés comentar. Sí, que tiene que ver con esto. Lo que vamos a hacer acá en Argentina es generar una movilización en Capital. Me imagino que a las 5 de la tarde. No tenemos muy claro eso, porque hoy día tenemos asamblea y vamos a discutir eso sí, con distintas organizaciones. Pero en principio, a 5 de la tarde habría una movilización, probablemente el obelisco, probablemente. ¿Qué día? Estoy seguro, el día martes. El día martes. El día martes, y trataríamos de hacer esa movilización. Y acá en La Plata, por lo menos los estudiantes que estamos acá organizados, vamos a hacer una jornada de discusión y de conocimiento, o sea, dando a conocer un poco lo que sucede en Chile con la educación el día jueves a las 3 de la tarde en la Facultad de Humanidades. Bueno, de esta manera hicimos un pequeño repaso de lo que viene sucediendo en Chile. Como para recordemos un especial casi. Sí, quizás lo podemos retomar perfectamente la semana que viene. Recordemos que en apoyo al conflicto que se está dando en Chile hubo movilizaciones en México. La semana próxima va a haber en Perú y en Bolivia y acá en Buenos Aires. Y además, recién acaba el compañero de dar cuenta de las convocatorias para la semana que viene, con lo cual estaremos atentos y siguiendo la situación chilena.